Solo es eso. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, señorita? Hola, mi nombre es Diana Morales. Queríamos hacer unas pequeñas preguntas. Sí, dime, ¿qué te puedo ayudar? Bien, cuéntame, ¿cómo haces para comprar artículos de decoración, menaje o juguetería ante la situación que hoy se vive? Ah, bueno, he estado viendo, por ejemplo, en el Face, han sacado algunas personas que están vendiendo juguetes, pero también he visto que el niño estaba anunciando juguetes y también Chiniecas e Ideas, que está con la página de Platanitos, pero concretamente todavía no he comprado porque cuando le doy clic sale agotado, no sé por qué. Pero también he estado averiguando con la gente así de por acá, a ver si me pueden traer juguetes, porque justo se acerca el cumpleaños de mi ahijadito. Y no saben con dónde van a conseguir, porque no han ido al centro, y yo realmente no me arriesgo. Porque antes se compraba pues ahí en las galerías de Puno, ¿no? Todas las importaciones. Cuéntame, ¿qué problemas tienes cuando compras estos artículos? ¿Ahorita o antes? No, ahorita, de decoración, por ejemplo, que has comprado homenaje. Ah, bueno, es que simplemente te ciñes a las fotos, ¿no? No es igual que cuando tú lo ves y te impacta, tú dices, oye, este tono está más bonito que este, ¿no? Ahora te ciñes a lo que hay en las fotos y lo que tienen en esto, y bueno, te tienes que adaptar, pues, ¿no? ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? Casi siempre, para todo, no solo para los juguetes, para todo, hasta los ingredientes, hasta la ropa, porque ahora todo casi se tiene que comprar de forma virtual. ¿Cómo es que resuelves actualmente este problema? Bueno, pues ya arriesgándome, ¿no? Compro según lo que dice la foto, ya cuando llega. Es como un amigo que compró un caballito de Toy Story, pensando que era un caballo como de 60 centímetros y había sido de 6 milímetros. Era una de colección. La que yo vi en el encante. Ya, de 4 no, meses. Tía, una vez. Por la pandemia. Sí, sí pues, pero acá se toca hasta Ricardo se está riendo. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Definitivamente eso, que tú no es como, o sea, no es como ver, no es como palpar, no es como para verificar, ¿no? O sea, ¿qué solución te gustaría que hubiera para este problema? De repente, ¿no? Si es que se va a hacer todo virtual, porque parece que esa es la tendencia, que no hay otra opción. Yo supongo que ahora, pues, así, igual, ¿no? Gamarra sacará su online, supongo que los de mesa redonda también, no sé. Alguien les dará un aplicativo, ¿no? Que lo pongan todo en 3D, ¿no? Como que tú realmente puedes verificar, porque sí, pues uno leer puede confundirse con las medidas, con los tamaños, sí, ¿no? O sea, pues no somos expertos, ¿no? Nos tenemos que adaptar, pero, o sea, como que si tú lo ves en 3D, como que ya te da una mejor dimensión. ¿Utiliza algún medio electrónico para realizar la compra? Sí, estoy tratando de buscar en internet, así a través de Facebook, a través de alguna página, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias también. Listo, ya. Nada.